Los compañeros están en una lucha. En la noche del jueves, Cristian Crespo, un joven de 17 años, estaba jugando con sus amigos Nahuel y Joaquín en uno de los rellenos de la escalera de un edificio de complejo Soldati. Un mal movimiento le hizo perder el equilibrio y cayó al vacío. La baranda de hierro estaba apenas agarrada a la pared por una chapa oxidada. En la caída de 24 metros, Cristian perdió la vida y los otros dos chicos permanecen internados con graves heridas. Sobre ese tema le tenemos a una vecina para que nos hable un poco. Ella es Estela Maris. Estela, buenos días. Buenos días. Contanos un poco. Elsa te saluda desde la FM Che Barracas 99.7 del Frente Popular Darío Santillán. Estoy aquí con mi compañera Maru en la radio, al aire. Queremos que nos cuentes un poco sobre esta tragedia. Bueno, una tragedia anunciada. Desgraciadamente, soy del otro lado del complejo de Villa Soldati. Donde ocurrió eso fue en el nudo 10 y yo estoy en el nudo 11. Está prácticamente frente a ellos. Aquí vinieron a hacer una limpieza de cara de todo el barrio, en el cual comprendía el hecho de hacer pintar las escaleras, pintar y arreglar las barandas que están desde el año 72-74 y que con el tiempo están al aire, ¿no es cierto?, que son barandas de escaleras, de las cuales se están utilizando diariamente a raíz de que no funcionan los ascensores. Los ascensores también están en mal estado porque nunca pudieron ser habilitados, están habilitados como montacargas. Esa escalera en especial, el edificio se pintó y esa parte de la escalera de bajada no se hizo nada. Están todos los escalones rotos y las barandas todas oxidadas y podridas. Los chicos, desgraciadamente, o sea, estarían corriendo o jugando, uno de ellos se apoyó, se cae un pedazo de mampostería, por tal motivo caen al vacío. Cae uno, cae otro, y queriendo agarrar al que caía, cae el tercero. El problema principal es que no han hecho nada. El IBC tiene causas judiciales, tanto de mi parte como de la señora que vive ahí, que es del nudo 10. Ella tiene desde el año 2009 amparo, yo desde el 2015. Estamos completamente desamparados porque se hacen cosas que solamente es para la fachada y para la foto. Las cosas importantes de los nudos interiores, como cuestión del agua, bocas de incendio, escaleras, ascensores, que hay gente mayor, yo tengo una persona mayor en el 15º piso desde diciembre del 2013 encerrada, por no tener la posibilidad de bajar porque no puede caminar y no la pueden estar bajando. No viene un médico. No tenemos asistencia de las ambulancias si es que no entran con un patrullero, ni siquiera con gendarmería. Estamos a la buena de Dios, desgraciadamente. Lamentablemente, y, ¿no? Exacto. Y lo que es peor, que todas las acciones judiciales que podemos hacer, los que llegamos a lograr un recurso de amparo, ellos apelan, cuando en realidad nos exigen que nosotros tengamos administración, paguemos, un plus de expensas, y quieren hacer una conformación de una administración general, y cuando no se preocupan en quiénes viven en los departamentos, o sea, a quiénes se les asistió, a quiénes se les dio, han dado escrituras a mansalva. a gente que tiene, que han usurpado los departamentos y tienen viviendo 1 o 2 años, a ellos se les da la escritura. Yo vivo desde 1978. Aquí, muchos años. Y no tengo mi escritura por un problema de catastro, que no figuro en planos. Es increíble la irregularidad que hay en la gente que trata de vivir bien, de progresar un poquito mejor. Nosotros lo que le hemos pedido permanentemente al IDC, que nos entreguen en condiciones para poder tener todo escriturado, y después sí, nos tenemos que hacer cargo a todos los propietarios. Pero realmente ver la impunidad que ellos tienen en, ya te digo, de darles departamento por cuestiones políticas, de darle lugares los cuales eran comercio a gente que vinieron, hicieron toda una habitación, todo completo en locales, entre pisos, han hecho baños provisorios dentro de esos locales, porque había baños comunes, porque eran locales. Ahora es un complejo dentro de este complejo. ¿Y qué hacen? Tienen baños precarios, las cloacas son caños que caen el agua servida a las plazas o a los pasillos. O sea, hay un montón de irregularidades. Tenemos problemas con las empresas, porque esto figura como un barrio cerrado. No tiene finalización de obra. Usted va a hacer un reclamo a AISA, lo cual nosotros pagamos individualmente, pero resulta que AISA llega solamente hasta la cisterna número 1, que está en La Carra y Avenida Rabanal. Ellos son, hasta ahí te abastecen, te abren o te cierran el agua. Hemos estado días sin agua en la parte interna. Los motores de donde llegan, o sea, el que sube el tanque a los tanques altos, que son los pisos altos, eso pertenece al Instituto de la Vivienda. Hace 8 años que no se hace limpieza de los tanques. Hay tapas rotas, hay ratas y palomas dentro de los tanques, y ese es el agua que tomamos todos aquí. Pueden averiguar en las escuelas, donde ellos también han tenido que dejar de dar clases por problemas del agua. Y nadie responde nada. Todas son promesas, palabras, y principalmente palabras cuando se hacen votaciones. Y si no, ni siquiera eso, porque no nos atienden los, digamos, la parte gerencial como corresponde. Son todas notas y notas, que las cuales se cajonean. Ninguna llegan a ningún destino. Eso es lo peor. Estela Maris, perdóname, te interrumpo. Aquí Maru. Leíamos y se está corriendo esta información de que el IBC solo ha ejecutado el 9,3% del presupuesto asignado al área, y hoy había una movilización de los vecinos al Instituto de Vivienda. No sé si así lo recordamos con Jacinto. Sí, es verdad. Desgraciadamente yo no pude asistir a raíz de este problema. Yo soy una persona que tiene problemas de salud. Y subí bajando antes de ayer bajando la escalera, que yo vivo en un séptimo piso, se me desplazó la rótula de la rodilla izquierda. Por tal motivo estoy acá aprisionada arriba en mi departamento, estoy esperando de que pueda venir mi hijo para poder asistir, porque acá el médico, yo tengo PAMI, acá no sube nadie. Claro. Te preguntaba más que nada por ahí, me imaginaba que tenías noticias de esto, y si por ahí podías contarnos en realidad cuál es el entramado que se está armando como para denunciar y reclamar por esta situación, y también si hay algún tipo de ayuda jurídica que están como teniendo los vecinos. Bueno, nosotros, o sea, yo tengo un recurso de amparo. Y justamente el señor Moreno es quien de casación, quien también falló a nuestro favor. Es el mismo que tiene la chica que tiene de la escalera, ahí donde cayeron los chicos. Lo que pasa es que ahora ellos dicen que al estar judicializado el edificio no pueden hacer nada. Me parece completamente absurdo, es cuando más tendrían que trabajar. Bueno, pero sabemos... Y con respecto a la movilización, es que no solamente nosotros, todo el barrio está en conflicto, hay problemas de gas. Yo hace 2 años que no tengo gas. Somos 2 edificios, el edificio 26 y el edificio 23, porque compartimos una planta reguladora, que eso no es normal, pero existe acá, y resulta de que tienen, o sea, que había que hacer una obra de gran importancia y tuvimos que esperar 2 años para que comiencen a hacer la obra y hacerlo apretando judicialmente, por supuesto, ¿no? Porque si no, no lo hacían. Pero todavía estamos sin gas, ¿eh? La obra está haciéndose, pero estamos sin la habilitación del gas. Tenemos el problema, ya te digo, de los ascensores. No somos solamente nosotros. Es en todo el barrio, la mayoría de los ascensores no funcionan. Se han tapiado las puertas de los ascensores a medida que se fueron descomponiendo. Claro, entendemos que hay una situación muy grave en lo que es la vivienda, sobre todo en la ciudad, y en los lugares en donde además vive tanta gente, ¿no? Como esto que vos decís, no solamente los ascensores, sino también el agua, sino también el gas, y así sucesivamente un montón de factores que hacen a la vida cotidiana de las personas y también a los derechos de la vida, ¿no? Igualmente, claro, todos los reclamos de la gente humilde, ellos hacen oído sordo. Nunca, nuestros reclamos nunca llegan a un puerto efectivamente como para que ellos con un reclamo nuestro vayan y hagan lo que sí realmente tienen que hacer, y que es el derecho de toda persona de una vivienda digna. Eso es lo que estamos reclamando en este momento. Tenemos compañeras que están apoyando esa lucha. Y entonces es solo eso, porque siempre cuando se trata de la villa o un complejo y viven gente honesta, trabajadora, pero humilde, no le importa. El macrismo no tiene ninguna intención de poner todo lo que tenga que poner en condiciones. Entonces es solo eso, y queremos agradecerte que te conectaste con nosotras y de contarnos un poco eso. Muchísimas gracias y que tengas muy buen día. Bueno, muchísimas gracias, y ojalá esta lucha llegue a un buen fin, que la gente que sea respondida nuestros reclamos, que nos presenten los pliegos de todas las cosas que han gastado y que no se ha realizado, porque han sido así. Yo he visto pliegos de obra finalizada y pagadas millones de pesos, pero acá no se hicieron. Que nos respondan qué hicieron con esa plata. Y sí, totalmente. Esperemos eso entonces, Estela Mari, que sigas bien. Te mando gracias, un abrazo querida. Fuerte. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Sabemos que el macrismo tiene definido, solo el 30% de los habitantes usan las escuelas, la vivienda y la salud pública. Achica el gasto ahí porque no le repercute en la imagen. Che Barracas 99.7 FM Che Barracas. Ya no llegar ya va a ir menos.